continuamos. Acá voy a contestar un mensaje que mandaron al teléfono de la radio. Les vamos a pedir que joroben a Gonzalo, no, pero que no joroben a los compañeros de la radio. Nos preguntan si puede hacer voto interdepartamental. No es necesario el voto interdepartamental. Voy a leer el artículo 6 de la reglamentación que dice: el voto es personal, obligatorio y en todos los casos será secreto. Los electores votarán en las comisiones receptoras de votos de acuerdo al lugar donde ejerzan la docencia o estén domiciliados. O sea que no hay que ir al otro departamento, al departamento donde nacieron a votar. Instalándose dichas comisiones en las capitales del departamento, ciudades y localidades de la República. En caso de que no haya ninguna comisión receptora de votos en la capital del departamento, en la ciudad o en la localidad donde ejercen la docencia o están domiciliados, allí es donde pueden votar por correo, por correspondencia. ¿Ah? Aquí nos llega, perdóname, otro saludo, en este caso sí de Gonzalo, que lo escribe él, de puño y letra de Gonzalo. Un abrazo a la audiencia, a los operadores, jefe. Y acá te llegó, Gonzalo, esto parece una radio rural, cuando se pasan mensajes de un paisano al otro. Bueno, así que Gonzalo te manda un saludo, Víctor de Villa García, y dice que tenga, no sé qué historias tendrás tú con Víctor de Villa García, que te manda un saludo con el tema de los lobizones, dice que tengas cuidado. Andás a ver. No sé si será del club del lobizón. Capaz, tiene que ver. Volvemos, compañeros, seguimos con el tema concurso de directores. El sindicato tuvo una entrevista en diciembre con el Consejo de Educación Primaria, en donde se acordó el pasar, varios compañeros de concursantes se habían planteado la inquietud ante el sindicato, se planteó el tema de separar un poco más las fechas entre prueba y prueba. Habían quedado con menos de 15 días entre una prueba y la otra, y el planteo que lleva al sindicato, al Consejo de Educación Primaria, es que la segunda prueba, la prueba de administración, se corriese luego de que estuviera para una semana de marzo. En esa reunión, que fue antes de Navidad, me acuerdo que no había nadie en Montevideo, nosotros estábamos ahí con todo el calor espectacular, se acordó que fuera para... ¿Quiénes estábamos allí, Daniel? ¿Tú recuerdas? Creo que eras tú, sí, estaba Carla, y estaba yo, y nadie más. Bueno. Creo que estaba la compañera de ATD, la gente estaba en el consejo, sí, los consejeros y eso, pero el sindicato estábamos nosotros tres. Se acordó que la segunda prueba, la prueba de administración, pasarla para el 13 de marzo. Entonces, la primera prueba es el 13 de febrero y la segunda es el 13 de marzo. Un mes después. La resolución demoró como dos o tres semanas en salir. Yo que hice la primera quincena de guardia en el sindicato, varias veces me comuniqué con Edith para pedirle que por favor, si estaba la resolución, que la escribiera, que la escribiera. Ella me llama nuevamente en enero, conversamos, para ver si ellos habían entendido mal el planteo de que si nosotros queríamos que la prueba de administración fuera la primera. Dijimos que no, que las pruebas se mantenían tal y como estaban, que lo que queríamos era simplemente darle más tiempo para que los compañeros pudieran estudiar. Después hay otra resolución que sale también en enero, que pasa la prueba de concurso del 12 de enero al... perdón, del 12 de febrero, viernes 12, claro, al 13 de febrero. Pero lo que habíamos pedido al sindicato inicialmente, está bien porque pone la prueba un sábado, no coincide con ninguna fecha de elección de cargos, es que se extendiera el plazo para que los compañeros pudieran estudiar un poquito más. Así que esto es lo que veníamos hablando de las construcciones colectivas. Los compañeros que acuden al sindicato a través de, bueno, llamados en forma particular, o a veces van al secretariado, nos encuentran a nosotros, tienen esas inquietudes, nosotros las tomamos, las inquietudes, las discutimos, si son viables, conversamos con el consejo con respecto a eso, pero siempre como Ademo Montevideo, no como Daniel, ni como Gabriela, ni como Silvana, ni como Carla, ni como... Es que hay, hay todo un respaldo que tiene el sindicato dentro de la institución, dentro del consejo primario. No las tiene las personas particulares. Nosotros apostamos que eso siga así. Y yo creo que no puede hacerse de otra forma. Daniel Núñez, por más que sea el secretario de propaganda, Carla, Gabriela, por más que tiene el secretario de Ademo, no van por la de ellos a hacer trámites a primaria. No, porque además nosotros estamos con estas responsabilidades porque los compañeros nos pusieron... Exacto. en este lugar. Los votos en estas responsabilidades. Entonces, por nuestros nombres individuales no estamos acá, estamos por el colectivo. Yo creo que las construcciones son colectivas, compañeros, no hay otra cosa, porque sin construcciones colectivas no llegamos a ningún lado. Yo creo que acá nuevamente la confusión es lo que quedó escrito en los papeles. En realidad, como el papel, la resolución dice, visto la nota presentada por los maestros aspirantes al concurso, pero en realidad los maestros aspirantes al concurso fueron al organismo sindical que corresponde, y en realidad acá la nota debería ser visto la a través de los maestros concursantes, si los quieren nombrar, los nombramos. Pero en realidad fue ese. Y además el sindicato siempre tratando de favorecer a las mayorías, ¿no? Porque claro, las personas vienen con propuestas o cuestiones individuales y nosotros las tomamos, pero las tomamos siempre que no perjudiquen a las mayorías. De eso se trata un sindicato. Bien. Así se acuerda en el sindicato también. ¿Podemos escuchar el tercer tema, pues, un poquito y respiramos y volvemos enseguida? Abran cancha que aquí viene el candombe nacional. Unos saben por qué canta y otros cantan por cantar. Unos saben por qué canta y otros cantan por cantar. El travieso alma de afuera viene de la capital. Jardín Madrid, a los pobres el candombe nacional. Jardín Madrid, a los pobres el candombe nacional. ¡Viva mi patria querida! ¡Viva el candombe uruguayo! ¡Vivan los pueblos que tienen conciencia de arriba! ¡Conciencia de arriba! ¡Otra vueltita de candombe en el patio de Don Juan, la noche está de candombe en el patio de Don Juan. Bueno, yo quiero hacer una aclaración porque creo que hubo una compañera que interpretó mal. Yo no tuve ninguna mala intención cuando dije que por favor no llamaran a la radio. Y les explico nuevamente lo que habíamos explicado. Nosotros somos un programa de un sindicato que paga aquí en la radio para venir. Los compañeros de la radio, por más que la compañera nos dice que no hay problema, no están a disposición nuestra y la compañera tiene que venir de una punta a la otra a traer mensajes. Por eso nosotros tenemos un fono arcilla que además lo pasamos, que es, número. Que es un fono que ahora sí los damos, que es un fono arcilla particular. Yo le pido disculpas a la compañera si se sintió como que yo la agredí en alguna circunstancia, pero tenemos eso por norma para no jorobar a la compañera que está allá adelante, tiene que venir a traer cada mensaje. Por más que ella nos dice que no hay problema, nosotros pedimos que llamen o que manden mensajes al fono arcilla. Así que pido disculpas a la compañera, sí, pero en realidad interpretó mal, no es la cuestión de que nosotros estábamos hablando mal y nada por el estilo. El fono artista es el 099-177-534. Vuelvo a repetirlo, 099-177-534. Y que trabaje Gonzalo, que es el que lo tiene. Ahí está. Teníamos, íbamos a compartir con ustedes algunos de los cambios en la superestructura, como dice el compañero Puyol. Por ejemplo, algunas elecciones de efectividades para los inspectores que se dieron este año. Por ejemplo, empezamos con el área de educación especial, los discapacitados intelectuales. Algunos de los inspectores que van a tener esos compañeros en Montevideo son... vamos a la inicial, así aclaro el papel de especial. En inicial, los cargos fueron elegidos por la compañera Alicia María Martínez, por Marcia Pestaña, por Esther Chala. También tenemos, Elizabeth Mango eligió una de las impresiones, en inicial. ¿Cuánta gente conocida, no? ¿Cuánta gente conocida? Sí, mucha gente conocida. Y felicitaciones. Y felicitaciones. Por gente ser, gran compañera del sindicato. Uh-huh. Por ejemplo, en Común, otra área importante, en Montevideo Centro, vamos a tener como inspectoras a Raquel Casartelli, a Adriana Lamilla, a Lía Manfrini, a Blanca Villasonte, a Marion Gonet, a Ana Graciela Sosa, a Adriana Carazus, a Arcángela Meliande, Rita Isabel Castro Denis, Gladys Silva, Jorge, después, en el van a estar Jorge Zapka, Blanca Alcaín, Beatriz Pérez, Graciela Caballero y Edel Ceres. Perdón, Edel Ceres está en el oeste, junto con Ana Everett, María del Rosario Ramos, María de los Ángeles Cabrera, María Cristina Clavijo Gallo y Silvana Ferreira. También tenemos a César Pérez ahí en la inspección de Montevideo. ¡Cuánta gente conocida acá también! ¡Cuánta gente conocida! ¡El sindicato nuestro, ¿verdad? Claro, tengo la de Cristiana acá, si querés. Bueno, compañeros que eligieron Montevideo, pero estaría bueno leer algún otro nombre, porque también hay inspectores de Montevideo que viven acá en Montevideo y que eligieron en otros departamentos. Entonces así, los compañeros saben que la inspectora que tenían no va a estar, ¿no? O se fueron mucho más lejos. Tenemos de Montevideo, eligieron Montevideo. María Dolores Izquierdo, María Rosa Figueredo, Daisy Iglesias, Rosa María Tiscordio, Carmen Castellano y también Alicia Rodríguez. Y después tenemos, por ejemplo, a Ana Fernández, Sergio Rivera y Artigas, que es de Montevideo, Graciela Quintela, Cerro Largo 83, Graciela Riotorto, que también es una inspectora de Montevideo, eligió San José Colonia, Mabel Maya, que la conocemos mucho, eligió Maldonado Rocha. Y después tenemos a Janet Baez, que sí, no la conozco, eligió en Soriano, departamento de Río Negro, y a Hilda Alvarezenque, que eligió en Salto Paysandú. La gente especial es muy poquita porque el área es más chiquita, ¿verdad? Tenemos iniciales, dijimos, así que esas son algunas de las personas, no tenemos bien cuáles son los de cada distrito, y eso no porque van en la cuerda ahora de inspectores. En esta semana, por lo menos, en esta semana nos vamos a enterar, son por lo menos nos toca. Los inspectores que andan por las diferentes inspectoras, porque en este caso son mujeres. Y son más. No, nosotros tenemos a un compañero. Saca, pero no, es el único. ¿Sí? Sí, por lo que leí. No, y César. Sí, son pocos, ¿no? Son dos inspectores varones. Bueno, también, sí, en el promedio, por lo menos. Pero por eso seguimos diciendo las inspectoras y las maestras. Bueno, algún día, ¿no? Compañeros, habíamos quedado también hablar un poco del aumento del 7,9, escaso 7,9 que recibimos este año. El sueldo nominal de un maestro de grado 1 anda por los 11.880 pesos, lo que en líquido, o sea, lo que recibe en la mano, si no tiene ningún descuento, ninguno, más que IRPF y BPS, perdón, Montepío, esas cosas, es de 10.279,47 pesos. O sea, ese es el sueldo que recibe un maestro grado 1, lejos de la canasta familiar que anda por los 30 y pico de miles de pesos. Vamos a aclarar, porque capaz que acá había alguna pregunta. Este 7,9 se compone de varias, de dos cosas. Sí. Del acuerdo firmado por recuperación salarial, que era un 2 con algo, más lo de... Igual de cualquier manera, menos de lo que esperábamos. Porque esperábamos, no. Claro, más un 2. No, un 80 total. Un 8 total. Es un 2 de recuperación, sí, por Consejo Superior de Salarios. Y el 6 de por 5,9 de inflación. Igual es menos de lo que siempre. Sí, mucho menos de lo que esperamos. Ah, acá preguntan con los inspectores de práctica. Inspectores de práctica. Estaban todos ahí, en esa hoja que está toda la paita. Bueno, lo seguimos y lo buscamos bien, ahí lo decimos después. Y acá manda un saludo a Pancho de Durazno, que deben de estar pasando una situación bien compleja con todo el tema de las inundaciones, que hay que averiguar, a ver si no tenemos que mandar solidaridad, cómo está la cosa, con los compañeros de Durazno y Paysandú. Sí, sí. Sí, Paysandú se vino gravísimo, ¿no? Eso es una cosa que vamos a, que estaría bueno empezar a reflexionar en este programa cuando, hoy porque es un programa de vuelta de vacaciones, pero el cambio climático y la responsabilidad que tienen las personas individualmente, pero el sistema capitalista en el que vivimos. Pregunta Alejandro, perdón, dale. No pisamos. Pregunta Alejandro si ese es el sueldo por todo un año. Ese es el sueldo que vamos, este es el único aumento que vamos a recibir por el año. O sea, el sueldo nuestro va a ser de 10.279 pesos. Desde ya le adelantamos a los compañeros que el secretariado, a propuesta de los compañeros presentes acá, impulsó una discusión de la plataforma para este año, para esta rendición de cuentas. Desde ya les decimos a los compañeros que vayan conversando entre ellos. Vamos a reorganizar de alguna forma los zonales para ver cómo también desde los zonales se construye esa plataforma. No queremos que quede solamente centrada en los planteos de las agrupaciones, sino que sean los compañeros que desde las escuelas la realicen y la respalden, y que también sepan que va a ser un año movidito, porque para algunos compañeros este tiene que ser el quinquenio en el que se llegue a la media canasta básica, porque no estamos de acuerdo con que a la discusión ahora del gasto sea la calidad del gasto, sino que tiene que ser la cantidad del gasto. Le decimos que dicen que se dio mucho dinero, podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero el piso del que se partía era menos 4, no era subsuelo, era menos 4. Entonces, recién ahora se están dando pequeñas condiciones. Tenemos las escuelas en las mismas condiciones desastrosas que algunos años, se hicieron algunas mejoras. No es solamente ver acá cuál es el concepto de servidor público, sino también ver cómo y cuánto se aumenta el gasto en la educación. Recordamos lo que siempre dijimos. El 4,5 que dijo el gobierno que está terminando, que había logrado para educación, no fue tal. Se incluyeron gastos como el Plan Ceibal, como el INAU, como la educación militar, que antes no estaba. Entonces, seguimos con el 3,9 para la educación. Uh-huh. Entonces, nosotros queremos aumentar. Algunos sindicatos ya andan pidiendo el 6% al final del quinquenio. A nosotros cuanto más mejor, pero le decimos, dentro de esa plataforma también queremos incluir muchas otras cosas que van con las condiciones de trabajo, que van con todo este planteo de escuelas de tiempo completo. Queremos saber qué es lo que se esconde atrás de todo eso, queremos ver qué está con el ENI. Entonces, decido a los compañeros que esa discusión está comenzando, que queremos terminarla en la primera quincena de marzo para tener un documento que sea la propuesta de los maestros para este nuevo quinquenio. Y una terminología que vos utilizaste que a mí que no es tuya en realidad, que a mí me paran los pelos, porque ahora se está empezando a hablar con el tema de la reforma del Estado mucho del servidor público. Bueno, antes hablábamos del apostolado, los maestros, cuando yo recién hablaba de trabajar hablábamos del apostolado. O sea, como que siempre está bien, y es cierto que nosotros trabajamos para una comunidad, y que trabajamos con los niños de esa comunidad, con los padres de esa comunidad, y nosotros le damos respeto y ética a esa comunidad, a sus niños, pero también somos trabajadores, y como trabajadores merecemos cobrar el salario que merecemos cobrar, y este gobierno lo tiene que saber que es así. Y vienen muchas olas, y yo me temo que a los trabajadores se nos quiera dejar afuera muchas cosas. Entonces, compañeros, acá nosotros nos vamos a tener que parar de punta, porque sin los trabajadores no hay reforma que valga. Sí, y a mí, hablando de esa reforma, me preocupa la forma en la que ya se dice que sí, que bueno, la reforma del Estado, pero nadie sabe bien qué es lo que tiene. ¿Y qué es lo que tiene el modelo finlandés y todas esas cosas, muchachos? Desde la municipalización, desde el ascenso, no por concurso ni por antigüedad, sino por currículum y por méritos logrados. Son cosas que se están aplicando en Nueva Zelanda y Finlandia, donde muchos están mirando para ahí. Así que hay que estar muy atentos a qué es lo que se concluye. Esa idea, si rascamos un poco en documentos antiguos, ¿cuánto hace que hay dentro de nuestros sindicatos, dentro de algunos sectores, de pasar de grado por currículum? Lamento también cómo de alguna forma, que cuando yo estaba preparando, a ver si para el programa que viene, para el otro, el prontuario de algunos de los personajes que integran este grupo de negociaciones del tema de educación, algunos diputados, el asesor Rama, tienen prontuario esos muchachos del sistema educativo. No puede ser que parezca que ahora son buenos de algún... Yo mandé un mensaje en la radio el otro día porque le dieron micrófono a Rama, un montón de micrófono. Entonces se dirá, bueno, que todo bárbaro, pero se olvidan de las cometas que corrieron durante la administración de Rama, de la boleta con el perfume francés, que gastaban boletas en el perfume francés. Yo no me olvido de eso. Y no hay que olvidarse, claro. Porque una administración que hace este tipo de cosas pierde la ética en todo sentido. ¿Cómo le van a dar micrófono a Rama? Es lo último. Yo creo que lamentablemente existe un discurso en el que se están limpiando, los están lavando, de alguna manera les están pasando un poco de pomada, un barniz, y parece que son todos buenos. Parece que la reforma educativa, los 90 fue buena. A ver, digo, porque están todos con las mediciones y las cosas. A los muchachos, a los que están midiendo y a los que están realizando la prueba FISA, son a los muchachos a los que se implicó la reforma educativa de Rama. Pero nadie es responsable. No, Rama fue un genio. Entonces, no es así. Ni Rama ni el diputado del Partido Nacional. Así que para la semana que viene, la otra, prometemos compartir una especie de prontuario de algunos de estos personajes que integran el grupo de educación. ¿Está? Tanto del Frente Amplio, como del Partido Colorado, como del Partido Nacional. Todos tienen prontuario. Vamos a escuchar un poquito de música. Tengo lo de práctica. Mira, de Montevideo aparentemente acá solamente estaría Graciela Díaz Peña. Después no sé si quieren que les vea la de las otras, son pocas. Ana Lucía Yanivelli de Canelones Oeste, Lucía Moreira de Canelones Prado, y Norin Rivero de Colonia, Liliana Pereira de Paysandú, Susana Quintana de Río Negro, Juan Correa, un hombre de Rivera, Susana Vicimos de Soriano, Lucy Cal de Renta, Miriam Frontán de Durango, Janet Feble de Maldonado, Rosa Ortiz de Tacuarembó y de Florida, Aníbal, otro hombre, Callafa. Bueno, nos vamos. No sé si habrá quedado conforme Gonzalo con los nombres que pedía, pero bueno, un saludo a toda la audiencia. Y el sábado, si no, en el sábado vas a estar. El sábado no vengo. Voy a andar jugando, en buena onda. No, bueno. Recordamos antes de irnos, compañeros, que el sueldo que tenemos nosotros, los maestros, a la fecha de hoy, si lo comparamos con el del año 1968, es del 60%. A Fespe, que le gusta esta cifra, o sea, los maestros cobramos 40 años después 40% menos de lo que cobramos hace 40 años. Ah, 40 para 40. Qué redondo. Bueno, pues sí. Nos vemos. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.